Bueno. No. María del Cid Morales Feria, ¿qué trabajo se va a desarrollar desde la gobernación y la alcaldía para el desarrollo del Día de la Mujer en el mes de marzo? Bueno, ya estamos haciendo las primeras reuniones, como fue la que tuvimos en la tarde de hoy, con la coordinación general del doctor César Picón de Participación Comunitaria y con la asistencia de todas las de representaciones de muchas asociaciones de mujeres, como son la Red de Mujeres de Ibagué, Moretol, Red de Mujeres Comunales, Departamentales, corporaciones como Oye Mujer, Casa Mujer, Mujeres Empresarias y también corporaciones que tienen que ver con las desplazadas, con mujeres desplazadas, campesinas. Allí participamos, ¿para qué? Para empezar a darle como ya un molde a lo que va a ser la celebración del 8 de marzo, pero que en definitiva no queremos quedarnos como en el 8 de marzo, sino que sea todo el mes y todo el año, y todos los días del año y todos los días que vengan de la vida, porque este tema de la mujer, que lo vamos a centrar esta vez en el no maltrato a la mujer, hacer conciencia a todos los niveles, entonces tenemos que trabajarle, yo creo que sin descanso y tratando de concientizar a todo el mundo en el sentido de que la mujer no tiene por qué ser maltratada. Ya tenemos algunos puntos que parece van a poder realizarse. Están pidiendo un consejo comunal comunitario con los alcaldes y con el gobernador, sería para ese día. Se va a hacer también un trabajo de campo, digámoslo, ya en las calles, que no me pondré ahorita a determinarlo porque hasta ahora estamos dándole como un molde, como un diseño total a ese programa, pero lo que sí queda claro es que estamos trabajando juntas y muy unidas con esta red de mujeres y con todas las mujeres que quieran trabajar, no solamente para la celebración del Día de la Mujer, sino para todos los temas que tienen que ver con mujer y por supuesto con desarrollo de este tejido que están liderando las mujeres. Bienvenidas todas las mujeres que quieran hacerlo, todas las agremiaciones, que aquí vamos a trabajar es unidas, porque estamos trabajando es por la grandeza del Tolima.